Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a toda la gente que está en la señal experimental. Estamos compartiendo y empezando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 9 de mayo. ¿Séptimo o octavo programa en la temporada, cabrón? Séptimo. ¿Podría hablar igual, compadre, si se puede? Habla nomás, pues vemos. Parece que es el séptimo. Séptimo programa en la temporada número 12, ¿o no? Número 12. Estamos bien ahí, recapitulando. Eso, cabros, ahí saludando a toda la gente que escucha el Raíces Poblacionales. Y eso, ¿qué pasa con los muchachos ahí? Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy venimos con unos invitados, como es a veces la tónica de Raíces Poblacionales. Tenemos un concurso también. Así que atenta a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Tenemos un concurso de dos entradas para una actividad que nos... Ándale. Sí, pues, una actividad que va a haber, así que tienen que... Después de los temitas vamos a explicar bien el concurso para que la gente esté atenta, para que llame o participe a través del Facebook. ¿Va a tirar una preguntita, hermano? Me dijeron que con una pregunta. Ándale, qué entretenido. Ya, bien, bien. Una pregunta. Y eso, pues tenemos a los cabros acá que tenemos de invitados, que no les vamos a decir quiénes son hasta la vuelta de escuchar unos temas, pero voy a mandarle saludos a todas las radios que nos retransmiten y que nos escuchan a lo largo de todo este país llamado Chile. A la radio Placeres de Valparaíso, a la radio Curruf, a la radio Voz de Paine, a la radio Chilwe del Sur, al programa Tribuna Popular de la radio 19 de Abril, a la radio de la Vía Olímpica, a la radio de la Juan Gómez Milla, allá de la Chile, al periódico El Pueblo, y a la radio Conciencia de Rosario, y la radio Chilwe, que también es de ahí. Ah, también la dije dos veces, que es del sur. Así que eso. Oye, saludar a toda la gente también, una semana bastante frío, así que abríguense todos para que no se puedan enfermar. Y también recordar que pueden comunicarse al 22564-3848 para que si quieren hacer alguna preguntita al grupo que está aquí expectante para poder hablar luego y presentarse. Así que, bueno, aquí, sin nada más preámbulo, seguimos, ¿no? Con temita, ¿puede ser? J. Locuá. Un temita, compadre. Oye, el Memo no habló nada, hermano. El Memo, bueno, para avisarle a la gente, el Memo igual está aquí. ¿Ah? El Memo está igual. Hola a todas y todos. Estamos dando comienzo al séptimo programa de la duodécima temporada del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Nos vamos con unos temas cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Rap. Aferrate a un sentimiento real. No podrán cambiar el camino que elegí para mi vida. Delincuencia o revolución, música al final del día. No podrán cambiar el camino que elegí para mi vida. Dentro y fuera del callejón, marihuana al final del día. Sigo tranquilo, aunque me acelero, más calmado, más sincero, más crecido, humilde guerrero, meta cumplida pa' fuera el dinero, abro mis alas, detona la bala, boca cerrada, billete bengala, ritmo de gala, gran escala, enseñanza, la calle regala, no hay segundo round, ni segundo intento, jamás pensé ser parte de este gran movimiento, pero acá no ando mal, y yo tampoco te miento, solo negro y la banda, humilde sentimiento, hoy ya nada me impresiona, ya si es una persona, todos desenvueltos en busca de la corona, hoy mucho se factura y mañana te traiciona. Quien canta su mal espanta soltando una palabrona. Chicharra a la calle, la rima, ajo, sal y pimiento. Mucho truco, mucho bla bla, mucho cuento. Y no te miento, voy sin acento, mantente atento. Y todos quieren sonar y ser los del momento. En esta jungla de cemento siempre sí un callejero. En la noche no pasa frío si se encienden los maderos. Y enrola primero, que no me importa el dinero. Que sigo siendo sincero, el respeto es lo primero. Buenas cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema cortesía de Javi Locuaz en los controles. Les recordamos que estamos en el séptimo capítulo de la duodécima temporada, Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Tenemos invitado especial hoy día de acá de Los Espejos, de la zona. Pero antes de comenzar a desarrollar el programa de manera más detallada, queremos darle la palabra al Mati para que nos comente qué tema escuchamos, quién lo canta y todas esas vainas. Vale, compadre. Oye, ¿en qué temporada estamos, mamá? En la duodécima, ¿o no? Duodécima. Duodécima. Que no, que parece que no lo habíamos dicho. Bueno, para que no se le olvide a la gente igual. Oye, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo del Sebastián Seis, que es parte de Solo Negro, de allá de Renca, con un tema que se llama No Podrán Cambiar. Y el tema está re bueno, subieron un video a YouTube que lo grabaron allá en Sao Paulo. Así que cuando anduvieron allá en el viaje, que anduvieron una gira, que se fueron a tocar para allá los cabros, que bueno, nos comentaron cuando estuvieron aquí en el programa. Y eso, pues, así que saludo ahí a toda la gente Renca, a los Solo Negros, al Sebastián Sey ahí, que escuchamos su temita. Y aprovechar también de mandarle saludo al toque a 83 Clot, a Mad Wolf Attitude y a Cannibal Crew Tattoo Factory. Eso, brother. Sí. Adelante, Bene. Gracias. Oye, antes de presentar a los invitados, queríamos presentar el concurso que hay. Hay una actividad que se va a hacer el sábado 18 de mayo, que se llama Jornada de la Resistencia Cultural, que tiene que ver con juntar platita para apoyar a los presos políticos de Angol. Y esto tiene el costo de 1.000 pesos más un elemento no perecible. Va a ser en el anfiteatro Cortijano, a la una de la tarde. Y la gente que está organizando esta actividad nos dijo que están regalando dos entradas, pero para la gente que llame al programa, o puede escribir también por internet, tienen que decir qué significa la palabra, o sea, la frase Amulepe Tain Wei Cham. Así que les repito, tienen que saber qué significa en Mapudungún Amulepe Tai Wencham, y se ganan una entrada para esta jornada cultural que va a ser el 18 de mayo. O llaman o escriben por el Facebook de Raíces Poblacionales. Ya, si están escribiendo, nosotros vamos a ir aquí dando la actualización, ¿ah? Desde la sala cómputo aquí que estamos hoy día, del estudio 874, ¿sí? 74 de Radio Experimental. Eso, compadre. Hoy está buena el concurso. Sí. Y mucho mejor la invitación que están haciendo. Así que ahí vamos a estar repitiendo igual de todas maneras. ¿Cuál es la frase? Amulepe Tain Wei Chan. Exactamente. Muy bien. Para no ir con preámbulos, queremos darle aquí el micrófono a los cabros. Tenemos unos invitados que son de acá, de una población hermana, de la Santa Adriana, de la calle de la Comuna del Espejo, una banda de música. Y ahí está el micrófono, cabros, para que se presenten y empecemos con la conversación, para que la gente los pueda conocer en su casa. ¿Quién parte aquí? Hola, soy Javier Venegas, vocalista de Alerta Nacional. Se van a ir presentando uno por uno los cabros. Ahora le habla Benja. Bueno, mi nombre es Benjamín Acosta, soy el que cumple el rol de guitarrista en la banda. Yo me llamo Nicolás Canales y soy el bajista. Me llamo Benjamín Moreno y soy el baterista. Bueno, como ya sabe la gente aquí, ya acaba de escuchar, estamos con Alerta Nacional, una banda acá de la Comuna del Espejo, y como para romper un poco el hielo y empezar con la conversación, que nos cuenten qué estilo de música hace Alerta Nacional, po. Bueno, en definitiva lo que hacemos es rock, ya, pero mezclamos distintos estilos, entre ellos el ska, el punk rock, el funk, también jugamos mucho con el funk, con la rima. Nos gusta en sí mezclar varios estilos, pero sin arrancarnos de esa perspectiva de que es rock. O sea, nuestro fuerte, nuestra composición, nuestra música va enfocada a que es rock. Cabro, ¿y usted hace cuánto se están formados como Alerta Nacional? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo nace este proyecto? Que nos puedan contar un poco cómo nace Alerta Nacional y hace cuánto están juntos como banda. Bueno, ahí vamos a ir contando la historia de a poco. Nosotros en sí somos familia, ¿ya? Estamos hace 2 años ya, vamos a cumplir en agosto 2 años como banda. Y la banda nació en una reunión familiar, ¿ya? Nosotros en sí nos gusta la música, nos gusta ir a tocatas, nos gusta ir a conciertos. Y un día fue pucha, igual manejamos instrumentos, ¿por qué no hacer algo propio? Y sentíamos que hacía falta de repente entregar ciertos mensajes, decir ciertas cosas, y decidimos hacerlo nosotros, por no buscar otra banda que lo hiciera. Y ahí nos conformamos. El último en integrarse, pero fue como a los 3 meses más o menos, fue aquí el compadre Benja, que estuvimos un tiempo sin guitarrista, y cuando llegó ahí el Benja ya entramos con todo, porque él asumió el rol de guitarrista y pudimos estar completos en la banda. Ya sabía los temas. Ya sabía los temas, de hecho. Sí, es que como aquí yo, mi compañero Benjamín, el baterista, fue cuando me comentó, porque nosotros vamos juntos en el colegio. Entonces me comentó que él tenía una banda, porque yo no soy el único que no soy de la familia. soy amigo bien cercano de ellos. Entonces me comentó que tenía una banda y él me mostró las canciones así en el colegio. Y ya, voy a aprender para ver. Y después me invitó un día al ensayo. Y fue cuando ya llegué con todas las canciones aprendidas y me aceptaron al tiro. Y eso fue un... Fue lo mejor. Fue amor a primera vista. Oye, y el nombre, Alerta Nacional, ¿por qué motivo? Bueno, teníamos un nombre así al principio que no sé si mencionarlo, porque igual dale, es como... Dale, no, así fue el nombre de prueba. Camboyano. Ahora nos da como un poco de vergüenza ese nombre. Entonces nosotros un día decidimos llegar con nombres, con ideas de nombre para la banda, y todos llegamos con diferentes ideas. Habían mucha variedad de nombres, y creo que Nicolás llegó con el nombre Alerta Nacional y nos gustó a todos, y ahí quedamos patentados como Alerta Nacional. Oye, cabrón, ¿y qué edad tienen ustedes y qué hacen en su vida aparte de hacer música? De menor a porque mayor. Porque son de menor a mayor. Son bien, sí, pues son pequeños. Ya, de menor a mayor, entonces ya. Dale nomás. Ya. Yo tengo 15 años, cumplo 16 el 7 de junio, y o sea, así afuera del colegio, o sea, afuera de la banda, voy al colegio. No, es como lo que más me gusta ensayar, pues. Entonces, eso hago. Bueno, yo tengo 16 años, que los cumplo 17 en este año en noviembre, 28. Y también estudio nomás y me dedico a ponerle bueno a la banda, para que podamos salir. Yo tengo 17. Este mes cumplo los 18. Y yo igual voy al colegio nomás. Bueno, yo soy el más viejo de todos. Tengo entre 20 y 30. No quiero decir la... No, sí la voy a decir, pero tengo 27. En sí, el Benja, que es el baterista, es mi sobrino, pero es como mi hermano menor. Nos criamos juntos de chico, así que es mi hermanito menor. El Nico, el bajista, es mi primo. Y el Benja, el guitarrista, es mejor amigo del baterista, pero también es como un hermano más de nosotros. Y no hemos afiatado tanto en las bandas. Ensayamos 2 o 3 veces a la semana. Va hasta los carretes familiares, así que sí, ya... Sí, de la familia. Como, que igual, el adoptado. Sí. Oye, ¿y cómo es la relación de tener un grupo con lo familiar, así como el tema de la convivencia y el tema de la creación, quién es el que escribe, quién es el que está y llevando la batuta, siendo que tú eres un poco más adulto de todo? ¿Cómo es el tema, quién está escribiendo las canciones, quién compone la música? En sí, la composición es bien amigable, se podría decir, porque puedo llegar un día con un tema yo, o la idea de un tema la desarrollamos entre todos. Puede venir Nico con la idea de un tema, con unos versos escritos, la desarrollamos. De repente llega Benja con un riff, con una instrumental, la desarrollamos entre todos, y así nos vamos complementando. Entonces, en sí, como que nadie se adjudica la composición, ¿ya? Sí, se podría decir que trabajamos harto en el sentido de afiatarnos. Por lo mismo, cada uno aquí tiene la libertad de componer, de escribir, de repente de llegar con ideas. A veces cambiamos de rol. A veces yo paso a la guitarra, Benja pasa a la batería, a veces Javier pasa abajo, y así nos vamos llevando durante la composición. Nos vamos haciendo rotación. Entonces también ¿Cómo fue ese acercamiento tal vez como al rock, a la música? ¿Cómo ustedes empezaron a escuchar esta música? Y lo otro, ¿cómo ustedes son autodidactas en torno a aprender algún instrumento? ¿Por qué les gustó tocar algún instrumento? Cuéntenos un poco de eso, chiquillo. Ya, en cuando íbamos en séptimo, octavo, en séptimo, Benja y yo nos interesamos por la guitarra. Y había un profe que era súper motivado. Así, entonces nosotros nos metimos, le preguntamos si podía hacer un taller de guitarra y empezó a hacer un taller, pero es como solo para nosotros. Después se fue uniendo más gente y más gente en el colegio fue aprendiendo guitarra. Y el Benja y yo como que empezamos ahí, después en el colegio se hizo una banda. Yo no sabía tocar baterías, tocaba bajo en ese entonces. Y bueno, a mí me gustaba como el rock, el metal progresivo, de así como que escuchaba más en ese tiempo. Era lo que más escuchaba en ese tiempo y en sí de chico vengo escuchando rock, así que como que de ahí nació. ¿Y los chiquillos? Yo aprendí a tocar bajo obligado, diría yo. Y después me estaba aprendiendo, como que me fue gustando más y ahora lo que mejor sé tocar. ¿Y los cabras acá? Bueno, yo, como dijo mi compañero aquí, que aprendimos en el colegio, pero yo antes, por ejemplo, mi hermana salía a comprar una guitarra y la tenía botada. Y yo como que ahí fue, vamos a probar, y no se me dio tan difícil. Entonces yo como que ya me le fui agarrando el gusto y como que más adelante lo dejé. Y después cuando llegó el taller, ahí me uní y ahí seguimos avanzando hasta ahora. ¿Y tú, por ejemplo, tocáis algún instrumento? Porque igual yo he visto la banda en vivo acá, después vamos a conversar de eso. Yo le he visto acá en las actividades que hacen los cabros de Popular Trola, el Menos Balas Más Rock and Roll, lo he visto ya dos veces a usted. Pero tú solamente cantas nomás. Claro. ¿No tienes alguna habilidad con algún instrumento o solamente te dedicas a eso? Mira, en sí, en la banda me dedico al canto, ¿ya? ¿Por qué llegué yo al canto, digamos? Nosotros de los chiquillos fue por un tema de cuando nos distribuimos, ya todos teníamos un poco de algo, ¿ya? Y lo que más tenía yo más accesible era el tema del canto. Igual en ese tiempo tomé clases y todo para ir potenciando, y aún sigo en clases de canto como para seguir potenciando eso. En sí toco un poco de bajo, pero tampoco es que lo domine así como un bajista como aquí mi compañero. Sí toco un poco, pero me gusta más desarrollarme en el canto y tener y que tengamos una puesta en escena, más de que el vocalista, ¿cierto?, se acerque más a la gente y entregue esa como adrenalina que el público necesita. De repente el vocalista estando estático es una apreciación de la banda, no es la verdad, digamos, pero la apreciación que tenemos nosotros, que el vocalista muchas veces al estar estático genera otro tipo de emociones. Quizás nosotros, como por el tipo de música que hacemos, nos gusta demostrar como más adrenalina arriba del escenario, que dejemos todo arriba del escenario, entonces nos movemos harto en sí, saltamos harto arriba del escenario. Entonces por eso me gusta tener la libertad de poder cantar, digamos, sin estar tocando ningún otro instrumento. Dale, Memo. Oye, le quería hacer una pregunta a los cabros. ¿De qué hablan sus canciones, cabros? ¿Qué es lo que retratan? ¿En qué se inspiran para componer? En sí las canciones tienen distintas temáticas, pero sí hacemos como un análisis a la actualidad, una crítica, ¿ya? Pero más que una crítica de ver todo negro, muchas veces una crítica de hecho de burlarnos un poco de las cosas que pasan, ¿ya? En sí nosotros como banda tenemos rabia de ciertas cosas que pasan y aprovechamos esa rabia para mostrarla en nuestras canciones, ¿ya? Sí, no podemos decir solamente, por ejemplo, solamente hacemos punk y contenido crítico social, porque también hacemos otros temas para hacer el contraste. No sé, tenemos un tema que se llama El veneno de tus labios, que es súper melancólico, pero habla, es una canción hacia el amante, no es hacia la pareja, entonces generamos un poco de controversia. Tenemos un tema que se llama Fobias, que es como nos metemos más que así, como nos metemos en un papel de una persona o de un personaje que tiene mucha fobia, que le tiene miedo a todo prácticamente. Claro, y eso también es como una crítica a lo que nos imponen hoy en día. Hoy día nos quieren hacer creer o nos quieren demostrar que el miedo predomina, o sea, que hay que salir a la calle con miedo, que hay que ir para allá con miedo. Entonces, en sí, ese tema fobia retrata eso, pero desde otro punto de vista, desde una persona como que viviera con miedo ante todo. Y así, ese es como el contenido principal que tenemos nosotros, pero sí, no nos cerramos a un contenido específico. Depende de alguien, del estado de ánimo de alguien, incluso así, no sé, alguien viene con una desilusión amorosa, quiere tirar esa idea y ya, hacemos una canción. Así. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temitas, DJ J. Locuaz? Ahí tenemos la lista, póngale play y recuerden el concurso. Tienen que llamar o escribir y decirnos qué significa Amulepe. No. Amulepe Tain Weichan. Eso, exactamente. Amulepe Tain Weichan. Y se ganan una entradita para la jornada de resistencia cultural ahí en el 18 de mayo a la 1 en el anfiteatro Cortijano. Póngale play, DJ. Siempre bailaré. Buenas, buenas, cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temitas, cortesía de Javi Lucuaz en los controles, dos temitas del grupo Alerta Nacional que está compartiendo hoy día en la duodécima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Le vamos a preguntar a los cabros qué tema escuchamos, de qué tratan los temas, cuál es su contenido, cómo se hicieron, cómo los compusieron y esas vainas. Los dos temas que pasaron, el primero fue Alerta Nacional. Ya, ese es como nuestro himno, así que el que habla de nuestra postura, de el que expresa un poco de qué se trata la banda. Ya, ese tema, de hecho los dos que se tocaron son bien especiales porque... Fueron los primeros. Sí, Bailemos, que el otro, que fue ese más ska. Bailemos fue el primer tema que compusimos, así como banda. Y posteriormente Alerta Nacional. Y ahí ya agarramos vuelo con la composición. Agarramos vuelo con la composición. Y nos permitió ya agarrar confianza de seguir tirando más temas. Alerta Nacional, como dijimos, nuestro himno. Y Bailemos, un tema más de motivacional, de asimilar la vida como un baile. O sea, hay que aprender a bailar, o sea, hay que aprender a vivir. De eso trata ese tema. Oye, ¿quién compuso esos temas? Entre todos los ya, bueno. O sea, yo llegué al final de la... yo ya estaban hechos los temas. Ah, ¿verdad? Sí. Creo que eran súper diferentes los temas y... mucho más lentos. Eran muy lentos. Yo así aprendí a tocar batería con la banda. Porque antes había una conformación distinta en la que yo tocaba guitarra. Y después me tiraron a la batería y tuve que aprender a tocar batería y tocaba terrible mal. Los vecinos se quejaban porque a pesar de... O sea, además de que los platillos eran malos, era prácticamente puro ruido los primeros ensayos. Pues fueron como 3 meses de puro ruido la banda. Y después ahí... Descubrimos que alegan por el que tocamos mal, ¿no? Sí. Porque ahora dejaron de... ¿Ya no alegan más? Ahora no alegan. Eso, pues, chiquillo, una pregunta, Matías, ¿querés hacer o no? No, allá. Bueno, escuchamos dos temas que hablaban, que dijeron Alerta Nacional y Bailemos. Sí. Se pudo ver que hay como varios ritmos. Pues, escuchamos como un tema más tirado para el ska, el segundo, que tiene que ver justamente con bailar, con moverse, que es como lo que hace harto el ska, que hace mover a la gente. Yo les quería preguntar, ¿cómo es vivir con una banda? ¿Es complejo comprarse los instrumentos? ¿Es complejo? ¿Hay que tener harta disciplina para darle tiempo a esto? No sé, pues yo me imagino que tienen un día fijo cuando ensayan, dejan otras cosas de lado, creo, me imagino, por la banda. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo son esas dinámicas que ustedes tienen respecto a la banda? Que al principio, sobre el tema de cómo comprar un instrumento, por ejemplo, yo llegué ya porque yo ya tenía una guitarra, entonces no fue tan difícil. Aquí mis compañeros tenían el bajo también, y lo único que tuvo que comprar mi compañero Javier fue la batería. Y... Sí, lo que pasa es que lo más complicado es adquirir instrumentos. El tema de la disciplina en sí, hemos tenido la suerte que somos los cuatro bien disciplinados. Ya, o sea, no faltamos a los ensayos, nos ponemos de acuerdo ciertos días, cumplimos con los días. Salvo que haya alguna emergencia, algo así, ya alguien falta, pero son casos fortuitos nomás. En sí somos bien disciplinados con los ensayos, nos gusta mucho este tema de la música. Entonces, sí tratamos de... Fuera del mensaje que entregamos, también tratamos de hacer, ¿cómo se puede decir? De hacer lo que hacen, digamos, a lo mejor bandas más grandes, pero con poco. O sea, por ejemplo, sacamos un disco, pero el disco lo hicimos prácticamente con bajos recursos. Así, tenemos instrumentos, pero son de gama media. Así, tampoco tenemos esa inversión tan fuerte de tener los mejores instrumentos, las mejores baterías, porque en sí... También parte de nuestro mensaje es que cualquiera puede hacer música. Aquí en cierta forma se ha reprimido el arte, se ha reprimido la música. Entonces queremos demostrar que con ganas, con convicción y con disciplina, como lo dijiste tú, se puede hacer música. Y que de repente tener un buen instrumento, un buen bajo, una buena guitarra pasa a segundo plano cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas. Entonces, así que eso. Oye, yo quería preguntar, hablaron sobre que tenían un disco ya, ustedes. Sí. Bueno, si podían presentarlo, ¿cómo se llama el disco? ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer el disco? ¿Cuántas canciones lo componen? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue el proceso de creación del disco? El proceso de creación del disco fueron prácticamente las primeras canciones que hicimos. O sea, igual le tenemos harto cariño por eso, porque son como los primeros temas que hicimos. Y eso. Bueno, lo que hicimos fue en sí también como que agarramos vuelo con la composición y sacamos varios temas, ¿ya? Pero sí le dimos cierto orden al disco, que sacamos los temas que teníamos, o sea, que teníamos de hace más tiempo y que fueran más o menos similares a contenido para generar el disco. El disco, cotizamos muchas partes, así como grabar un disco, o sea, llegamos con cotizaciones de que eran inalcanzables, así, pues, ni se puede ni nombrar las cifras. Ya estábamos medio desilusionados porque no sabíamos cómo hacer para grabar. Y después conocimos un sonidista y amigo de nosotros incluso. Y para grabarlo lo hicimos de dos formas. Grabamos las baterías en Maipú, en una sala de ensayo, porque tiene buena acústica, está bien aislada la sala, entonces ahí grabamos las baterías. Y el resto lo grabamos en una salita que tenemos nosotros, que eso también tiene su historia, porque como somos familia, ese espacio lo cedió la abuelita a nosotros. En su casa tenía unas piezas atrás y fue como, ya chiquillos, están armando una banda, ya les regalo esa pieza. Y era una pieza cachureo, así que fuimos de a poco remodelando hasta que nos quedó una sala de ensayo. Y ahí grabamos el resto, grabamos la guitarra, el bajo, la voz, generalmente ahí. Y así logramos tener el disco, porque si lo grabamos en un sello o lo grabamos en una parte, en realidad, no sé, también mucha gente que tiene los recursos sí se aprovecha de la desesperación del que está empezando, porque el que está empezando quiere mostrarse. Y no, de verdad que encontramos lugares donde nos devolvíamos totalmente desilusionados, porque era un ojo a la cara los valores. Así que de esa forma lo hicimos, conocimos a esa persona. De hecho, le vamos a mandar un saludo, no creo que esté escuchando, pero un saludo para el J ahí, que fue el que nos apañó con los temas, fue el que nos grabó, el que le puso el ojo a la banda y apostó por nosotros, y logramos sacar el disco también en parte gracias a su gestión. ¿Cuántas canciones compone el disco? 10 canciones, el primer disco tiene 10 canciones, ¿ya? Y es homónimo, o sea, se llama Alerta Nacional y abre con la canción Alerta Nacional, entonces el mensaje está bien, bien impregnado, claro. Sí. ¿Vale? Dale. Eso, ahora sí. Estábamos aquí conversando con el Javi acerca de, bueno, de la conversación, cómo se está dando, y nos surgía también una pregunta desde acá, desde el, ¿cómo se llama aquí? Radio Control. ¿Cuál es la finalidad de ustedes de hacer la banda o de estar tocando, de seguir tocando? Porque finalmente uno puede, quizá en el inicio de un proyecto, tener una idea, pero después vais concretando cosas y vais como de alguna manera madurando ciertas ideas también, po. Entonces, hoy día, ¿qué podríamos decir que ustedes buscan con el trabajo de una banda, con el hacer música? Eso. Yo pienso que, o sea, así como motivo personal, a mí me gustaría con la banda poder crear conciencia social a través de la música. Eso es como es como algo personal. No sé lo que opinan los chiquillos, ¿eh? Bueno, se comparte esa idea, pero en sí, digamos, yo creo que la mayoría o todos, no sé si todos, yo diría la mayoría, que hace música como que le gustaría vivir de su arte, o sea, vivir de la música. Es un proceso difícil, sí, difícil decir no, vamos a vivir de la música, porque tiene distintos aspectos que puede que eso pase como nunca pase. Pero en sí lo que buscamos, nuestro enfoque con la banda, es darlo todo, entregar el mensaje y ser lo más profesional posible que podamos. O sea, mientras toquemos, si tocamos en un bar, tocamos en una plaza, o y no sé, más adelante, quién sabe, toquemos en un lugar más grande, el show va a ser el mismo, igual de entregado, porque nos gusta la música, nos gusta, y buscamos, como dijo mi compañero, entregar un mensaje y más que nada demostrar lo que pensamos, lo que sentimos. Pero sería una buena alternativa a lo mejor vivir de esto, pero si no lo lográramos, también lo que estamos haciendo nos tiene bien contentos. O sea, que estemos sonando, no sé, en plataformas virtuales como Spotify, no sé, en YouTube, ya nos mantiene un poco satisfechos. Pero sí queremos igual, ojalá alcanzar más cosas. Pero yo creo que en sí nos gusta tanto esto que donde sea, como sea, sí, donde sea y como sea, lo vamos a querer hacer de la mejor forma. Donde me inviten a tocar, vamos a querer tocar con ganas. Donde grabemos, lo vamos a hacer con ganas. Y eso es lo que buscamos. Sea. Lo que nos hace feliz. Que realmente no nos gusta la música. Entonces nos sentimos felices, completos con todo lo que hacemos. Y siempre tenemos todavía el pensamiento de lograr algo, nunca dejarlo como un hobby. ¿Sí? Entonces seguir, si pasa un inconveniente, tratar de salir adelante, siempre dándolo todo. Mejey, una pregunta, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo los vi en vivo, chiquillos, acá en la Plaza de Buenaventura, acá en la Caro, me llamó la atención que había harta gente que iba con ustedes, pues. Ahora entiendo un poco que debe ser su familia que lo acompaña y lo apoya. Yo creo, se nota que hay como un apoyo detrás en esta idea, este proyecto que tienen ustedes de formar una banda. ¿Cómo se ve ese apoyo de la familia? Porque los vi con poleritas, no sé, po, van a las tocatas con ustedes, le ayudan con los instrumentos, no sé, po, les venden en los discos. ¿Cómo se ve el apoyo de la familia en Alerta Nacional? En sí, el apoyo de la familia igual ha sido bien, bien importante. Más que nada nos apoyan en las tocatas. O sea, siempre van también con sus poleras y van a vernos, tanto la familia del Benja, van su hermano, su mamá, su hermana. De nuestra parte también, no sé, van mis viejos, mi pareja, los chiquillos igual van sus papás. Como tenemos familia en común, va toda la familia también de nosotros. Van en patota. Van en patota y aparte les gusta el deseo a la familia, así que donde haya tocata van a estar. Pero ese apoyo ha sido fundamental porque en sí el apoyo de ellos es ese, el apoyo de cuando tenemos tocata, digamos, sentirnos ya que hay de cierta forma ya público que no está interesado en vernos, por más que sean familia, generan también un apoyo importante. O sea, da lo mismo igual si subimos un escenario y no hay gente, vamos a cantar igual y lo vamos a hacer igual, pero saber que está tu familia ahí abajo apoyando te da una tranquilidad y te da una soltura sobre el escenario que ya te permite romper esa barrera de los nervios de nos escucharán, les gustará. Ya sabemos que hay alguien ahí que por lo menos está con nosotros. Así que el apoyo en sí ha sido fundamental. Y creo que han estado en todas las tocatas que hemos estado. Así que sí, han estado. Bueno, mi pregunta iba muy parecida a lo que decía era el Pedro con el tema del apoyo familiar. Pero también tenía algo que comentarles que tenía que ver con la seriedad que tienen como grupo, el pensamiento o el criterio que están tomando, como la proyección que están, como súper clarita la película, como se diría, con respecto a su música, y eso es muy bueno. Me llama mucho la atención que son chicos y los muchachos ya tienen sus propios temas, ya tienen un álbum, porque por ejemplo tú que eres vocalista eres más grande de todos, pero los demás chicos son igual, son pequeños, y a esa edad no sé si estarían todos haciendo música o con la motivación que están haciendo las cosas. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Cómo es la compatibilidad que tienen con los estudios? El tema familiar, también las responsabilidades como persona que tienen que ir al colegio. ¿Cómo lo hace con la familia, con la mamá? ¿Cómo la llama la atención muy tarde cuando se tienen que quedar? ¿Cómo es ese apoyo que tienen realmente? ¿En qué momento fue cuando su familia entendió que lo que estaban haciendo ustedes era algo serio y no era un hobby como de estar metiendo bulla nomás? Al principio, cuando se creó la banda, como que obviamente yo creo que igual es normal que lo vean así como, ah, es un hobby, ya les va a pasar. Pero igual ahora con el tiempo como que han dicho, no, estos cabros van en serio. Y con respecto al estudio, siempre creo que todos hemos tenido así como la película clara, de que no por estar en una banda vamos a dejar de estudiar. De hecho, yo creo que todos no... es que hay que tener un plan B en la vida. Y como le decía a mi compañero Javier, si no resulta esto de vivir de la música, hay que tener un plan B y de alguna forma terminar los estudios y para poder salir adelante, para poder subsistir. Chiquillos, ¿qué pasa si nos vamos con dos temites y después seguimos con la conversación con los carros de alerta nacional? DJ, ¿estamos ok? Póngale play entonces, DJ. Sí, así va, póngale, no se asuste, DJ. Dele nomás. Oye, mira ese Rosteque de ahí. ¿Qué se cree ese weón con el pelo pintado? Mira ese Rosteque, ¿dónde entra ese? Pantalones rotos, weón. Qué pobre, qué bajo. Me sorprende que haya gente así para estos lados. Pensando que se reclamaba, nada cambiaba. Un ejemplo para la sociedad que quieran puedan educarse con calidad, que las mujeres quieran igualdad. Los que no hacemos nada debemos despertar, porque vamos a marchar para apoyar a quienes quieren igualdad. Educarse es un privilegio, pelearemos para que sea nuestro derecho. ¿Quién es el enemigo? La desunión entre nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? En la calle nuestros ideales defender. Cabros y cabras, estamos de vuelta en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, séptimo programa de la duodécima temporada 2019. Estamos con los cabros de Alerta Nacional. Acabamos de escuchar dos temitas de su EP, de su primer EP, ¿cierto? No, es el nuevo EP. No, uno y uno, o son los dos del nuevo EP. Dos del nuevo EP. Cacha, una primicia aquí en Raíces Poblacionales, en la radio experimental. Cabros, coméntenos un poco cómo se llamaban los temas, de qué trataban, alguna anécdota o lo que quieran compartir de esos dos temas. El primero que pasó fue Otro Mundo. De hecho, tiene una intro un poco particular. Trata de cuando uno va a ciertos lugares y siente que está en otro mundo. Esa es la primicia que tiene la canción. O sea, uno muchas veces se siente cómodo estando en su población, en su comuna, y sale de ahí, va para unos lugares que son, que no sé, están más para arriba, para no adelantar más, y siente miradas extrañas, siente como que uno fuera, no fuera parte de ellos. Entonces ahí está Otro Mundo, o sea, hace referencia a eso. Y el segundo tema es Santiago y Descontrol. Es un tema ska que lo tenemos en apoyo a las manifestaciones estudiantiles. Y también le hace un guiño un poco a las manifestaciones que han tenido el poder femenino. Ya le hace un guiño a esas manifestaciones. En sí, un tema en apoyo hacia ellos, hacia la gente que se manifiesta y cree que manifestándose puede conseguir algo. Entonces es un homenaje para ellos. Mati, ¿querías hacer alguna pregunta, guacho? Sí, compadre. Póngale play. Quizá, póngale. Acá también nos preguntábamos acerca. Bueno, hemos ya escuchado cuatro temas, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y se ha visto como que hay diferentes sonidos, como se había conversado hace un rato también. Y queríamos preguntar acerca de la influencia. Influencias musicales que tienen ustedes y también en términos de no solamente cómo suena, sino que también lo que se dice. Uno también de alguna manera va absorbiendo conocimiento o situaciones que también de alguna manera van influenciando lo que vais escribiendo al momento de lo que queréis decir. Entonces, como que por ahí va la pregunta, pues, influencias tanto musicales como en la creación del discurso finalmente. Yo creo que, por lo menos para mí, una de las influencias más grandes de la banda, que si bien no se refleja tanto como en lo musical, pero como en la mentalidad o no sé, algo así, es Sinergia. Yo creo que nos ha influenciado harto a todos. Claro, en sí tenemos distintas influencias, digamos, musicales como personas. O sea, escuchamos música súper distinta a los cuatro. Tenemos más o menos gustos en comunes, pero sí escuchamos música distinta. ¿Y por qué Sinergia es especial, digamos? Porque nos tocó que cuando estábamos formando la banda, estábamos totalmente inseguros. O sea, veíamos como el hecho de subirnos a un escenario, lo veíamos como prácticamente inalcanzable. Y se dio, por circunstancia de la vida, se dio la oportunidad de carretear con Sinergia, así en una actividad que hicieron ellos. Y vimos que eran como personas común y corriente, igual que uno, buenas para el deseo, que les gustaba los mismos gustos que uno. Entonces puta, nos acercaron como a la realidad, de decir, puta, estos locos son comunes y corrientes, son buenas personas, son bacanes, y ¿por qué nosotros no podríamos lograr lo que han conseguido ellos? Y en sí ellos como que nos dieron cierto empujón, más que nada como un empujón moral, porque quizás ellos ni siquiera lo saben, ni siquiera saben que fueron, digamos, un apoyo importante para nosotros, pero lo fueron porque estábamos muy inseguros haciendo las cosas, y cuando los conocimos dijimos, puta, veíamos prácticamente a los rockstars así como, oh, rockstar arriba de un escenario, y no, son personas igual que nosotros, que con la misma convicción, con las mismas ganas de hacer música. Entonces ellos no ayudaron en ese sentido, sin saber ellos, porque no creo que sepan que nos ayudaron. ¿Están escuchando? No sé, puedo hablar. Y eso, y en lo instrumental, cada uno, por ejemplo, tiene mucha influencia distinta. Por ejemplo, a mí me gusta el rap y puedo llegar con un, no sé, yo digo, ah, tengo una letra, la puedo decir rapear, y ahí mi compañero me acompaña con la batería así, o haciendo un bajo. Si él puede llegar con un bajo funk, o ya también la podemos, y nos vamos complementando todos. Y eso mi aporte. Muchas gracias. Oye, cabrón, yo quería cambiar un poco de tema de lo que hemos conversado. Bueno, nos hemos como centrado en el tema de lo musical, del disco, de la influencia. Pero yo, y a propósito del tema Otro Mundo, que estaba explicando delante. ¿Cuál es tu nombre? ¿El tuyo? Javier. El Javi estaba explicando delante que tenía que ver con ir a otros lugares, sentirse incómodo. Yo les quería preguntar cómo se siente vivir en una población como la Santa Adriana. ¿Cuál es su sentimiento de vivir ahí? Una población que es tremendamente criminalizada, estigmatizada, que sale las noticias por noticias más negativas que positivas, ¿caché? En sí, por lo menos mi experiencia personal, que soy el que tiene más años, digamos, digamos, se sufre de un estigma porque uno va a distintos lugares. Ya por decir Los Espejos, ya lo miran medio raro a uno. Es como, ¿de dónde eres? Como de Los Espejos. Sí, mira, claro, mirada rara por decir que uno es de Los Espejos. Ya cuando uno dice Santa Adriana, ya es como. Ay, claro. Guarden los celulares. Pero en sí es un poco. En sí, como que yo por lo menos estoy acostumbrado a eso, a que un poco criminalicen un poco el hecho de vivir en una población así, pero basta de repente con, no sé, yo mismo he ido con amigos para allá y hemos compartido ahí, se dan cuenta que no es la realidad muchas veces que muestran. Sí, a lo mejor es un lugar quizás malo, pero tiene igual gente muy buena, o sea, como en todo lugar, hay gente que se dedica a hacer cosas malas, pero hay gente que es de esfuerzo, de trabajo honrada. Y claro, honrada no significa que ahí vivan o vivamos, no sé, puros delincuentes y que esa estigmatización siga hasta hoy en día. O sea, yo me acuerdo de chico, de que tenía 13, 14 años, los distintos colegios que he ido, siempre era como Santa Adriana. O sea, no sé, siempre lo miraban un poco extraño. Pero sí, a nosotros y a mí personalmente, el vivir en población a mí me ha hecho bien. He conocido distintas realidades, sí. He conocido distintos tipos de personas, y al final cuando uno hace música uno tiene que conocer distintas realidades. O sea, imposible hacer música naciendo en cuna de oro. El que hace música en cuna de oro es porque tiene los medios para hacerla, ¿no? Pero no tiene un mensaje claro. No tiene un mensaje claro porque no sabe lo que es vivir, no sabe lo que es vivir en una población, no sabe lo que es tomar una micro, no sé, a las 6:00, 7:00 a.m. para llegar al lugar del trabajo. Entonces, vivir en población te aporta eso, te aporta cierta experiencia y te aporta un elemento de tu vida especial. Y ese elemento especial te ayuda también a sacar temas más rápido, ¿ya? Y tener contenido en tus letras, o sea. Hoy en día todos saben más o menos qué tipo de música suena, y a veces sin contenido la música que hay, o sea, es una música repetitiva que la gente le gusta porque es más bailable, se podría decir, pero no tienen un contenido. Y nosotros, por lo menos, el vivir en población lo hemos aplicado también a nuestras letras, nos ha ayudado a eso, a generar más, un poco más de conciencia y a tener un poco más de experiencia en lo que es la vida. Quizás nos falta mucho, pero si me dieran a elegir así entre, a ver, no sé, vivir en población o irme a vivir a un lugar fome donde los vecinos ni se pescan, prefiero igual nacer de nuevo en población. Bueno, yo creo que se comparte como por acá, por la gente de raíces, la visión que tiene el Javier. Sí. Bueno, nosotros también nos sentimos bien orgullosos de... Bueno, nosotros somos de acá de La Caro, el Camilo es del Barrio Chino. Y al final, una realidad de las poblaciones de acá de la Comuna del Espejo similar, pues. Somos todos acá, la Comuna del Espejo en cierta medida es bien estigmatizada, está abandonada desde lo cultural, lo social, desde las vías de comunicación, las plazas. Estamos en un abandono total, no tenemos nada, pero a veces hay que ver que eso no tener nada también es un espacio para poder ir creando cosas. En una comuna tan pobre como la de Los Espejos, cada vez me doy cuenta de que sale gente creando desde el hip hop, desde el graffiti, desde el rock, desde el punk, desde el, no sé, es una cuestión que me llama mucho la atención y es, yo creo que una forma de desahogo nomás, pues, de mostrar el descontento y si uno se pone a pensar, el ska nace de los afro en Jamaica, en los sectores populares, el punk también desde la marginalidad, el hip hop, al final todas las expresiones musicales, artísticas, nacen también desde el suburbio, desde abajo, después que sean coaptados por los sellos, que sean agarrados por la masa, es diferente, pero su origen y su fuerte nace ahí, pues, ante la adversidad, ante las dificultades y las ganas de querer crear algo, ¿no? Oye, cabros, yo igual quería hacerle una pregunta como en la misma perspectiva, como ya en esta temática que estamos hablando. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de la visión que tiene la sociedad de los jóvenes? Porque aquí ustedes son cabros, yo tengo... ¿Qué va a decir cuántos años más tengo que ustedes? Pero está la idea de, no sé, pues, vemos lo del Sename, ¿cachai? Vemos los portonazos, vemos como la delincuencia juvenil, la drogadicción. Pero acá nosotros nos encontramos con cuatro cabros que están haciendo música, que están haciendo una crítica a la sociedad. ¿Qué opinión les parece a ustedes esa visión negativa que tiene la sociedad de la juventud? ¿Y por qué creen ustedes que se da esa visión? Bueno, en sí, la juventud hoy en día... Voy a partir de un poco más atrás. A veces suena un poco conspirativo lo que hablamos nosotros, no sé, pero cada vez nos están convenciendo, nos quieren convencer de que somos tontos, de que no tenemos las herramientas suficientes para surgir, que porque, no sé, nos educamos en población, en un colegio, digamos, municipal. Tenemos que conformarnos con los que nos toque. Y eso se ve que están imponiendo cosas que cada vez restringen más a los jóvenes que vienen. O sea, el tema de la música, del arte. Hoy en día es muy difícil que un joven diga, no, yo quiero ser actor, no, yo quiero ser pintor, quiero ser músico. O sea, ningún joven, no sé, a los 12, 13, 14 años te dice eso. Y si aparece uno entre medio de tantos, le dice eso a su papá, el papá quiere decir no, porque con eso no ganáis plata. Entonces, en sí, el tema, yo creo que no es culpa de los jóvenes de hoy en día, sino que como se ha ido conformando el sistema hasta viene, hoy en día. Viene de atrás. Viene de atrás. O sea, no han querido, como digo, imponer que con el arte no vamos a surgir. ¿Ya? De hecho, yo tuve que pasar por muchas cosas antes para decidir hacer música. Yo personalmente pensé que ya la micro se me había pasado. Yo dije, ya no me dediqué a lo que me gusta. Pero vi en ellos que tenían tantas ganas de ser músicos y aprovechamos eso, aprovechamos las ganas. Entonces, personalmente, lo que creo yo es que no es culpa de los jóvenes de hoy en día las problemáticas que se ven. Ya, es culpa de todos nosotros que hemos permitido a que llegue el sistema a cómo está hoy en día. Entonces, igual me gustaría que mis compañeros aportaran algo al respecto, porque ellos son jóvenes. La juventud. Que pueden haber muchos, muchos jóvenes con muchos sueños, pero como dice que existe, los padres o algunos dicen, como eso, lo ven siempre de la plata. Puede ser que les falte plata, tengan que aportar todo, pero si uno trabaja en lo que no le gusta, siendo infeliz, por así decirlo, no se va a sentir nunca bien consigo mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la, entre comillas, suerte de tener una familia comprensiva y que nos deje hacer lo que nos gusta, porque y que nos apoyen, porque hay cabros de nuestra misma edad que dicen, por ejemplo, no sé, yo quiero dedicarme a la música, y los papás dicen, con eso no vas a ganar plata, tenés que, no sé, ser empresario, no los dejan estudiar en la universidad, no les cortan la ala, no los dejan surgir, y a veces lo obligan a trabajar después del colegio, ellos mismos tienen que trabajar para poder ayudar a su familia. Entonces, igual como que entre comillas tenemos esa suerte del apoyo familiar, de lo que conversamos hace un rato. Ustedes que están estudiando, ¿en qué liceo van? ¿Dónde? ¿En qué comuna? ¿Santiago Centro? ¿Aquí es lo mismo Espejo? ¿A su alrededor? ¿Dónde van? ¿En qué colegio van? Benjamín y yo. ¿Aquí mismo? Benjamín y yo estudiamos aquí en Clara Estrella, en el Sagrado Corazón, un colegio católico. El Nico estudia en Cerrillos. Ahí. Sí, yo soy de Cerrillos y estudio en el Liceo Vargas Salcedo, que queda cerquita de mi casa, y estudio de noche. Entonces. Ahora faltó. Sí, falté por venir aquí. ¿Está en Ucella? ¿O no? ¿Está en Ucella? Ah, sí. Ah, sí. Ah, la disculpa. Es un experto en el tema. El corte. ¿Ah? Se me picó a profe. Cabro, mire, en este país, ustedes son estudiantes, hay una ley que se llama Aula Segura, que criminaliza a todos los cabros que se organizan en los colegios. En el sur está la embarrada con el pueblo mapuche, hay un avión de montaje, se mató a Matías Catillanca, como han matado el Estado a muchos comuneros mapuches, a Matías Carrileo, por ejemplo, Macarena Valdés fue asesinada por una empresa transnacional. Para pagar, para poder estudiar en un buen colegio, hay que endeudarse. Si te enfermáis, tenés que endeudarte, o si no, tenés que ir al consultorio donde la atención es mala. Nosotros que somos sectores populares estamos abandonados. Para ir a trabajar o para salir al centro, te demoráis caleta, te fiscalizan. Si no pagáis la micro, recibís una multa. Si vais a jubilar, están las AFP, son jubilaciones de miseria, sus padres, sus abuelos lo vivieron. Ustedes lo van a vivir. Chiquillos, ¿qué piensan de este país? ¿Qué opinan de lo que está pasando en nuestro país? Con toda esta situación, con todo lo que estamos viviendo constantemente, ¿cuál es su opinión? Bueno, en parte todo lo que pasa ha sido pauta para que nosotros escribamos. ¿Ya? Sí. En sí estamos muy desconformes con todo. ¿Ya? Todo mal hecho. Es como que todo estuviera mal hecho, si es el tema. No lo han sabido llevar porque se le da todo de las manos. O sea, dicen que van a hacer cosas, pero nunca lo hacen. Entonces eso no cumple nada. En sí, todas las problemáticas que se nombraron acá, a nosotros no agobian, no enojan, porque creo que si crecemos en un país que no tiene memoria, que negamos nuestro antepasado, nuestras raíces, los sucesos que han pasado anteriormente, claro, todos sabemos a quiénes les conviene eso, ¿ya? O sea, les conviene a un puro segmento de la población, que un segmento pequeño, pero el más beneficiado de todos. Entonces, en sí, el sistema está mal. No creo que lo cambiemos nosotros con música, difícil, pero sí ser parte de los que están descontentos, y a lo mejor darle voz a los que no encuentran la manera de quejarse, de mostrar su malestar. Buscamos eso, buscamos quizás darle voz o mostrar un sentimiento que mucha gente siente y no puede expresar. En sí, no sé, no nos gusta cómo se están llevando las cosas en la actualidad. no nos gusta como el sistema, no nos gustan las cosas que nos imponen, de, como tú dijiste, hay que, no sé, encalillarse para estudiar. Ah, en lo otro, en, no sé, pues en una ISAPRE, tienen buenos planes hasta que te enfermís, pues, o sea, no pueden aceptar gente enferma. Entonces, las paradojas que se hacen, pues, o sea, una cosa para gente que está enferma, pero no admiten gente enferma. Entonces, ¿qué alternativa queda? Atenderse por FONASA, por ejemplo. Y, pucha, la atención tampoco es muy buena. Entonces, en sí está todo mal hecho y mal distribuido. Y al final, no es tanto el problema que esté mal hecho, sino que el problema es que está mal hecho, pero aún así se benefician siempre los mismos. Entonces, las cosas tendrían que cambiar, pero yo creo que nosotros tendríamos que cambiarla, no sé, partiendo en nuestra comuna, ¿sí? Nosotros todos somos de acá y sabemos las cosas que pasan acá. Entonces, también un tema importante ese, ver lo que pasa en nuestra comuna y ir viendo, ir escalando, ver lo que pasa en nuestra comuna, ver lo que pasa en nuestros alrededores, ver lo que pasa a nivel de país. O sea, el descontento está y hay que manifestarlo, y creo que la mejor forma de tratar de cambiar las cosas es manifestándose, ya sea artísticamente, ya sea con una marcha, pero sí hay que demostrar el descontento, y lamentablemente nos están desuniendo a tal nivel que no nos apoyamos entre nosotros mismos. Entonces, lo único que esperamos es que las cosas de algún otro modo cambien, y mientras no cambien, nosotros vamos a estar quejándonos, pero con música. Oye, con respecto a lo que dice Javier con el tema de la comuna, como la calidad de vida, el día martes se salió un informe correspondiente a la Cámara Chilena de la Construcción, donde hizo una investigación de 99 comunas de todo Chile, y Los Pejos salió en número 97 como la peor calidad de vida. Después viene San Javier y la última es La Pintana. Dentro de 99 comunas, nosotros estamos ubicados dentro de la 97 como la peor calidad de vida. Así que un datito ahí como por el tema de la calidad de vida de Los Pejos. ¿Vamos con unos temitas o no? Sí, vamos con unos temas. Oye, ya vos, Javi Locuaz, yo, póngale play. 22564-3848, el concurso, acuérdense. Llame ya. Oye, sí, pues llamen 22564-3848 y respondan la pregunta: ¿qué significa Amulepe Taín Huaychani? Se ganan dos entradas para una actividad en apoyo a los presos mapuche que se va a desarrollar en el Teatro Cortijano. Exactamente. Ahí, el 18 de mayo. Sociedad moderna, sociedad actual. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta da igual. ¿Cuándo saldremos del hoyo? ¿Cuándo vamos a escalar? ¿Quién demostrará que las cosas cambiarán? Solo faltan promesas para ser elegido, pero cuando estás encima nos mantienes. nos han silenciado. Esta mente hostil, tú lo has creado. Darte en el gusto, lo hemos intentado. Pero las buenas relaciones se han acabado. De la población, somos los más buscados. A nadie de tu lado hemos molestado. Pero tú sigues por el camino equivocado. Tus actitudes ni siquiera han cambiado. Pero manita alerta que esto recién ha comenzado. Mire con la misma vara todo lo que pasa. Con los demás, te ponen la mordaza. Las palabras de tu boca se vuelven escasas. Tus discursos y alegatos fracasan. Las ideas en tu cabeza se retrasan. Nuestros ideales, tu límite traspasa. Cuando no se escucha, tu corazón se despedaza. No le temeremos a tus amenazas. No correremos, esto recién comienza. No tenemos miedo, tenemos libre la conciencia. No nos escondemos por decir lo que se piensa. No nos iremos que la situación se ponga tensa. No correremos, esto recién comienza. No tenemos miedo, tenemos libre la conciencia. No nos escondemos por decir lo que se piensa. No nos iremos que la situación se ponga tensa. Vive y déjanos morir con tranquilidad. Que hacemos, no vemos la maldad. Solo nos expresamos con la verdad. Tranquilo que las palabras a nadie matarán. No te cansarás cambiar tan rápido de opinión. Un día estás en contra, al otro a favor. No decidirá tu falta de valor. Que evitas dar con seguridad tu opinión. Sigue siempre al resto, con resignación. Lo que está de moda te llama la atención. Por favor te pido apaga el televisor. Vive tu vida como un soñador. No esperes a que otro sea el salvador. De tus ideales, de tu propio defensor. Anda por la vida como un líder pensador. Y no pretenda que la solución sea un gobernador. Libertad y autonomía contra la monotonía. Alerta nacional, luchando día a día. Esto recién comienza. No tenemos miedo, tenemos libre en la conciencia. No nos escondemos por decir lo que se piensa. No nos iremos que la situación se ponga tensa. No correremos, esto recién comienza. No tenemos miedo, tenemos libre en la conciencia. No nos escondemos por decir lo que se piensa. No nos iremos que la situación se ponga tensa. Buena, buena, mi gente. Está ahí, estamos, dale, dale. Para con el pulmón ya, pero no. Dale, vene. Qué para cagar con los pulmones. Dale. Buena, buena. Oye, cabros, estamos de vuelta con el Raíces Poblacionales de la Esquina de Parlante, séptimo programa de la duodécima programa. Duodécima temporada. Cabros, ¿qué tema acabamos de escuchar? ¿Algún comentario ahí de, de los temitas? Escuchamos dos. El primero, Año de Crisis, que más que nada como una crítica a la sociedad actual. Y Doble Estándar, que es para ellos, para esas personas que apoyan una causa y después no asisten a esa causa o no apoyan o dan la espalda a última hora. Es para las personas Doble Estándar. Bueno, bueno. Hay un palo para todos los que Doble Estándar. No, compadre, usted no, usted es una pura, es un puro estándar. Un puro estándar. Oye, cabro, bueno, el programa ya se va terminando. Nuestro productor general nos está señalando que. Productor ejecutivo. Productor ejecutivo, que no nos pasemos. Cabro, ¿dónde la gente los puede escuchar? ¿Dónde puede descargar su música si es que se puede? ¿Dónde se puede contactar con ustedes si quieren que participen en algún evento, algún beneficio? O quizá en alguna otra entrevista. Como los contactos y los lugares donde se puede escuchar su música, cabrón. Ya. En sí, en las redes, en Facebook nos buscan como Banda Alerta Nacional. Ya. En Instagram como alerta.nacional. Ya. Esas son las dos principales redes que ocupamos. También está www.alertanacional.cl. Y en sí, somos bien participativos. Tocatas que nos inviten, sobre todo solidarias, que tengan alguna causa, la apoyamos. ¿Podemos pasar un dato? Exactamente, cabrón, pónganle bueno nomás. El 24, viernes 24, estamos en un, nos vamos a presentar acá en la Casa Víctor Jara, en Pedro Aguirre Cerda, ya en Lago Calafquén. Ahí vamos a tocar con Babulear Trola, que son conocidos ya aquí de la casa, y dos bandas metal, que son K2 de Pedro Aguirre Cerda y Blackout, que ellos en sí han hecho giras por su disco, todo. La idea de esta tocata es que mezclamos metal con punk por la causa animal, ¿ya? A dos luquitas la entrada y pueden llegar con alimentos para mascotas y pasan igual, ¿ya? Los que lleven alimentos, frazadas, mantas, pueden pasar sin cancelar la entrada, o sea, ese va a ser la, el costo de entrada, o 2.000 pesos, o comida, mantas o frazadas, ¿ya? Y todo eso se va a hacer donado a una fundación animalista, ¿ya? Así que eso es el viernes 24 de mayo. Oye, cabro, ¿y dónde se puede escuchar su música? Por ejemplo, el disco Alerta Nacional y lo que están haciendo en el EP, ¿está así como rondando algunos adelantos? El disco Alerta Nacional está en Spotify. En YouTube. En YouTube también. Subimos un adelanto que es Santiago y Descontrol a YouTube. Esa canción está en YouTube de momento, que es del nuevo EP. Y claro, el EP todavía no está disponible, estaría saliendo por los primeros días de junio. Y también pueden descargar el disco en Portal Dix de forma gratuita, escucharlo en YouTube también de forma gratuita, ponen álbum Alerta Nacional y aparecen ahí el álbum completo. Y ahí estamos en Spotify, Apple, todas las plataformas SoundCloud digitales. Oye, cabrón, ¿y el disco físico no tienen? Que hay gente que colecciona los discos, que son medio... ¿no? Sí, siempre que tocamos lo andamos trayendo, ya. Vale dos luquitas y ya, entonces, está acá en el disco. Quien quiera un disco se pueden contactar con ustedes por Instagram. Se lo vamos a dejar en la casa. Bueno, autografiado. Claro, hasta en una estación de metro igual. Cabrón. Buena, cabrón. Buena. Sí. Oye, como los cabros abrieron el Data Show, Camilo quiere continuar con un datito, ¿no? Dale, sí, Camilo. Dos datitos. El día de mañana se va a presentar un cine documental callejero, un documental de Jürgen Klarik que se llama Un crimen llamado educación. Esto es el día viernes, desde mañana, desde las 19:30 horas en Elefante Blanco. Esto es Luis Infante Cerda, 5500 en Villa Francia. Así que eso. Oye, yo quería decir una cosita. Bueno, nadie llamó y nadie participó en el concurso por las dos entradas para la jornada de resistencia cultural. Son entero fome. Esas dos entradas igual las vamos a mantener, las vamos a publicar en el Facebook y vamos a hacer el concurso exactamente en relación a eso. Y también queríamos decir que hay una declaración en internet, que no la vamos a leer ahora por una cosa de tiempo y porque es un poco larga, que tiene que ver con la situación del Gualmapu, donde firman varias organizaciones, en la cual nosotros también adherimos a esa declaración. Y quería más que nada nombrar como las organizaciones que comparten esta declaración, que es Amulepe Tai Weicham, bueno, esa es la frase, comparte Huayhuayín, Kimun Ka Weicham, el Pródigo del Pueblo, Inchin Caiche, bloque de organizaciones populares, grupo de acopio solidario, y bueno, nosotros Raíces Poblacionales nos adherimos a una declaración que está subida en internet en la plataforma virtual de nuestro Face y la volveremos a subir, y por cosas de tiempo no la pudimos leer ahora, así que eso, cabros. Oye, yo tengo, bueno, tal datito del sábado 18, ¿tú lo tenés los datos en el anfiteatro El Cortijano? Sí, pues va a estar Coñomán, un amigo acá de la casa, sí. La Furia, va a estar Flor de Ki, Caporales, Tobas Halcones, Tobas Guardianes del Cielo y muchas más agrupaciones. Esto vale 1.000 pesos, lo organiza Huehuayín desde la 1 de la tarde en el Anfiteatro Cortijano, que queda en la calle Forestal 2233, Metro Los Libertadores, y vale una luquita, cabro y cabra. Así que eso. Oye, ahora se puede llegar al anfiteatro El Cortijano por el metro, hermano. Metro ya no Libertadores. Está tan lejos, sí, bo, ya no está tan lejos como antes llegar así. Oye, yo tengo un par de datos. Hay una tocata que se llama No Mendigamos Nada Porque Nos Tenemos a Nosotros, que va a ser, bueno, el mismo viernes 24 de mayo a las 10 de la noche en la Junta de Vecinos número 18, allá en La Hormiga, en Peñalolén. Van a tocar, entre otros grupos, la Lira Libertaria, Incógnito, Checho Rap, Puco Triñuque, entre otros. Eso, así que el viernes 24 de mayo. Yo quería hacerle una invitación a toda la gente que se acerque a una exposición fotográfica de una compañera que se vino a presentar con colectivo Granada, pero es la Loreto Vergara, que es parte del colectivo. Ella está presentando una exposición que se llama La Fe, en realidad se llama La Fe, que es sobre los haitianos que llega la inmigración acá a Chile y sin familia y se refugia dentro de la iglesia. Así que esto está en la estación Mapocho hasta el día 16 de junio, es una entrada gratuita. Así que en la sala Lili Garafilic, ahí está la exposición de Loreto Vergara, así que lo invito, es muy buena la exposición, un buen, muy, muy buen trabajo. Oye, buena, está buena esa exposición, cabrón, yo también los recomiendo. El último ya dato, hay una cuarta jornada de Flash Tattoo Solidario que va a ser el sábado 1 de junio en el pasaje peatones 24560 Ñuñoa, que es profundo de la escuelita feminista Las Cabras, así que para que vayan a hacerse un tatuaje barato ahí, eso. Estamos terminando, ¿no? Estamos terminando, Mati. ¿Por qué no cierra usted el programa que usted es el oficial? Pero los cabros que se despidan. Ah, los cabros, ¿verdad? Ahí, puta, cabros, soy maleducado. Disculpen, cabros, nada que ver. Manden un saludo a los que quieran y se despiden. Ah. Bueno, gracias a todos los que sintonizaron el programa, estuvieron ahí pendientes. Nada, dejarlos invitados a nuestra próxima actividad el viernes 24, ya a partir de las 8, acá en Pedro Aguirre Cerda. Ya, les vamos a dejar a ustedes dos entraditas, por si alguien se quiere motivar a ir, ya ahí después ustedes se las pelean. Sí, ahí me las pasan a mí nomás. Claro, un saludo para todos los que están escuchando y para todos quienes nos apoyan, nos escuchan a diario y nos mandan mensajes a través de nuestras redes. Y muchas gracias por la invitación a ustedes también. También a los que no han escuchado nuestro disco, los dejamos invitados a buscar en Spotify y en YouTube para que lo escuchen y le peguen una escucha. Gracias. Muchas gracias por el espacio, cabro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerle igual nuevamente a los muchachos que hayan venido a compartir su música, su idea, su trabajo. Quería mandarle un saludo grande a la Dani, cejona callejera, para allá, para San Antonio. Muy feliz cumpleaños, hermanita. Un abrazo grande desde acá de La Caro. Y ya comenzamos a despedirnos. Y eso, pues, muchas gracias a los cabros, muchas gracias a la gente que nos escucha jueves a jueves, aquí en Lo Espejo, en las diferentes comunas, en diferentes países, planetas. Y que nos escuchan también en las retransmisiones ahí en todo Chile. Así que eso sería. ¿Estamos, no? Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Chau. Que alguien me quiera asaltar. Arañas en mi cama me harán llorar. Es que si la siento me pongo a gritar. Le tengo mucho miedo a la oscuridad. Se aparece los fantasmas y me atacará. Tengo un montón de fobias que me hacen sufrir. Alíviame día, solo queda morir. Estos miedos no me soltarán jamás. Necesito ayuda para descansar en paz. Tengo un montón de fobias que me hacen sufrir. Alíviame día, solo queda morir. Estos miedos no me soltarán jamás. Necesito ayuda para descansar en paz. Payasos, temo a que den mi cara de tortazo. Camino a paso lento, solo por si acaso. Porque tengo miedo a dar un paso falso. No puedo caerme ni provocarme heridas. Porque veo sangre y me desmayo enseguida. No creo que mi vida sea comprendida. Pero para esta fobia necesito alternativa. Tengo un montón de fobias que me hacen sufrir. La vida me deja, solo queda morir. Estos miedos no me soltarán jamás. Necesito ayuda para descansar en paz. Tengo un montón de fobias que me hacen sufrir. La vida me deja, solo queda morir. Estos miedos no me soltarán jamás. Necesito ayuda para descansar en paz. Me dejo una vera, sufro de autofobia. Veo pasar el tiempo, me da cronometrofobia. Ya no sé qué hacer, el miedo me controla. Fui al doctor y me detectó paranoia. Dijo que todo está en mi mente, que mi cabeza me traiciona. Que no existen los miedos, que con pastillas y soluciones. Ya no vivo con miedo, vivo con mis penas llenas de drogas. Nunca más tuve fobias a la vida, un mundo que no funciona. Nunca más tuve fobias, nunca más tuve fobias, nunca más tuve fobias. ¡Una araña! Tengo un montón de fobias que me hacen sufrir. Alivia media, se lo queda a morir. Estos miedos no me soltarán jamás.